Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Cuántos personajes, ¿no? Sí. Que todavía están dando vuelta allí en la voz del blanco de las críticas. Qué lindo recuerdo. Lindo, muy lindo. Adolfo. Nos queda un poquito más para el final de Adolfo. Bueno. Vamos. ¿A dónde vamos? Pero nos vamos a Misiones, donde Victoria Aguirre es una joven de 23 años que lleva 18 meses presa en Misiones por el asesinato de su hija Selene, que tenía 2 años y medio y que sufría un retraso madurativo. La justicia no escuchó a Victoria, que denuncia a Rolando Emilio Olovera de maltratos contra ella y su hija, y la mantiene privada de su libertad cuando en realidad se trata de un caso de femicidio vincular. Hoy se realizó una conferencia de prensa y bueno, ahí está cubriendo Vicky Scarpani, que con ella estamos ya comunicados. Buenos días, Vicky. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, como bien dijiste, hoy hicimos una conferencia, que en realidad lo que hicimos fue ir a la Plaza 9 de Julio, donde ahí están siempre los periodistas con sus cámaras, y pedirles, bueno, que saquen al aire este caso de Victoria, que convocamos a una marcha el lunes 5 a las 5 de la tarde a nivel nacional. Ajá. Y bueno, la idea fue contar lo que está pasando con el caso Victoria. Uh-huh. y la exigencia que hacemos nosotros a que se cambie la carátula, porque ahora la carátula está ella acusada como homicidio agravado por el vínculo, uh-huh, enfrentando una pena de 35 años, uh-huh, y Rolando Olovera, que es el asesino de Selene, está enfrentando una pena de 8 años por homicidio simple. Uh-huh. Y bueno, la idea es cambiar la carátula a femicidio vincular, donde Victoria pasaría a ser una víctima y Rolando Olovera el único culpable del caso. Claro, que por otra parte, es lo que ocurrió, ¿no? Es lo que ocurrió. Rolando Olovera la secuestra a Victoria y a Selene, la secuestra por 8 días, incomunicándolas, rompiendo el celular de Victoria y llevándolas a la Arenera Simmons de Oberá, para tenerlas ahí en uno de los galpones. Casualmente, Carlos Simmons, el dueño de la arenera, hace 3 años salió por todos los medios a nivel nacional un video donde él golpeaba en la misma arenera a su ex mujer brutalmente. Uh-huh. Y bueno, ahí fue donde Olovera tuvo secuestrada y asesinó a Selene. Uh-huh. Claro, este es un caso muy parecido, ¿no?, al de Yanina González, ¿no? Es, en este caso sí. Uh-huh. Y bueno, la idea es que digamos que exigir que se cambie la carátula, y la marcha es para pedir fecha de juicio ya para que liberen a Victoria, porque ella ahora está de rehén, digamos, está presa acá en el penal de mujeres de Miguel Lanús de Posadas. Uh-huh. Y bueno, digamos, es totalmente inadmisible. Desde el día uno ella debió estar libre y con asistencia psicológica. Uh-huh. No tiene tampoco adentro de la cárcel, y bueno, por eso se conformó la mesa provincial, la mesa nacional, en realidad, porque estamos convocando a que las organizaciones que deseen marchen el lunes también hacia, en Buenos Aires, hacia la Casa de Misiones. Ajá. Y en otros lugares, en las plazas o donde tengan ganas. Correcto. ¿Cómo fue la reacción? ¿Cómo fue? Sí, la reacción de estos periodistas, los medios, como tú decías, que están allí en la plaza. Y bueno, la mayoría se fue, 3 periodistas, o sea, 3 medios, sacaron el caso, y bueno, la rastrojera también estuvo en la conferencia, pero sabemos que los compañeros siempre van a acompañar, digamos, la lucha. Sí, por claro, supuesto. Claro, claro. Sí, sí, la pregunta era por el resto, ¿no? Claro. Sí, sí. Aparte, bueno, por lo que comentaban en algunas otras entrevistas, el Overo tiene una relación con el poder de Oberá, y eso, y el abogado que defiende es de la familia judicial, ¿no? Como para entender un poco la falta de equilibrio entre una en lo que está sucediendo, ¿no? Es un peso que hay que tratar de igualarlo en cuanto a la lucha que hay que hacer por, en este caso, por Victoria. Claro, Lovera tiene como abogado a Moreira, que es de la familia judicial de Oberá, y también apañado al tener un vínculo de, digamos, de parentesco con Carlos Simons, que es dueño de la nenera. Así que, bueno, digamos, es bastante la lucha, y Victoria se está defendiendo como puede a través del abogado, y bueno, la idea es pedir el juicio y pedir el cambio de carátula para que salga. Exacto, sí, sí. Bueno, la lucha ha dado en otros casos, como ese, el de las hermanas Cara, de Yanina González, de Belén últimamente, así que bueno, esto es lo que tenemos que estar y estar movilizados y en esta lucha constante. Sí, totalmente. Gracias Vicky por darnos este informe, y seguramente haremos un informe con respecto a lo que pasa en estos próximos días y la situación de Victoria. Buenísimo, y bueno, nuevamente convocar lunes 5 a las 5 de la tarde, movilización en todo el país para la absolución de Victoria Aguirre. Perfecto, muchísimas gracias Vicky. Dale, gracias a ustedes. Gracias. Vicky Scarpani desde Misiones. Misiones, exactamente.